Ustedes imagínense lo que es para un turista del centro de la Argentina ver la desembocadura del Río Negro, ver esta extensa playa del Cóndor, los acantilados, Playa Bonita, La Lobería, Ensenada, Bahía Cri, recorrerla y gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia nuevamente la Ruta 1, llegar hasta el puerto y todas las playas anteriores al puerto. No solamente es la belleza de poder disfrutar las playas, sino la belleza de poder disfrutar la naturaleza y la fauna. Y esto que estamos haciendo hoy aquí tiene que ver con eso, con transmitir desde los gobiernos municipales y desde el gobierno provincial el amor que tenemos hacia nuestra costa. Los rionegrinos somos absolutamente privilegiados. Y creo que en estos 60 años de provincia no nos damos cuenta de ese privilegio. Es como aquel que tiene mucho y no se da cuenta de lo que tiene. Y cuando le falta, recién después lo va a añorar. Empecemos a darnos cuenta de todo lo que tenemos y lo que no hemos dado cuenta con Pedro, con Arabella, con Marta, es que lo podemos hacer juntos. No es el cóndor o la gruta, es el cóndor y la gruta. Es la gruta y el cóndor. Es el cóndor y el puerto del este, es puerto del este y el cóndor, Viedma y toda la costa rionegrina. Creo que es lo más importante que tenemos. Tenemos muchísimas actividades. Recién mencionaba la gobernadora el aceite de oliva. Nosotros tenemos la pesca comercial, tenemos al PAT. Pero el turismo no tiene techo. El turismo no tiene ningún tipo de herramienta que lo pueda impedir. Y nosotros estamos tocados por la varita de Dios en una naturaleza impresionante. Aprovechémosla todos juntos. Muchas gracias.